Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿por dónde estás? Me vine a la oficina de la juventud. Bien, me parece bien. Bien. Está súper tranquilo. Uno se desacostumbra a las cosas, ¿no? Siempre que venís acá, están los chiquilines corriendo, van, vienen, hay mucha movida, mucho movimiento, mucha risa, mucha gente hablando. Y ahora es un silencio, porque claro, yo pensé, no sé por qué se me ocurrió, que con lo de la habilitación de las plazas de deportes, lo que es la zona de deportes de acá de la Loma, de la Plaza de la Loma, iba a estar habilitado. Pero no corresponde a Plaza de Deportes, sí corresponde a espacios públicos, por ende no está habilitado. Uh-huh. Pero nosotros vinimos aquí a la Oficina de la Juventud porque se están realizando las inscripciones para los cursos de informática, a través de la informática, tres cursos realmente muy importantes. Vamos a hablar con Laura Beigle, a ver si dije bien el apellido. Esto siempre me complica, Laura, tu apellido. Pero bueno, para que nos informes cómo vienen las inscripciones, hasta cuándo tienen tiempo, de qué manera se van a estar desarrollando estos cursos, que luego, según nos decían, tienen inserción laboral. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Los cursos son de Fundación Telefónica. Nosotros siempre tenemos convenios con Fundación Telefónica porque tiene unos programas excelentes. Ahora es nuevo que también el convenio sea con el Ministerio de Educación y Cultura, o sea que los diplomas que se van a dar los va a dar el certificado del Ministerio de Educación y Cultura y también el Ministerio de Desarrollo Social, que interviene en estos cursos. Los cursos son virtuales y tienen que entrar por la página Fundación Telefónica, y es Conecta Empleo, el programa, y tenés tres tipos de cursos que se pueden anotar los jóvenes a los tres, jóvenes y adultos también, no hay límite de edad. Y son Marketing Digital, Introducción a la Programación y Diseño Gráfico. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Y qué requisitos deben de cumplir justamente para inscribirse? No hay límite de tiempo, habían inscrito ya como unos 600 jóvenes de todo el país. Entonces, por ahora no hay límite de tiempo porque son módulos con tutores que los van siguiendo. Entonces, en la medida que se van inscribiendo, les van mandando los ejercicios y el tutor va siguiendo cada caso, ¿no? Laura, ahora ampliamos con Jorge y Ricardo el tema de los cursos, pero el funcionamiento de aquí, de la Oficina de la Juventud, ¿el comedor sigue funcionando? El comedor ahora es más intenso, el trabajo, aumentaron las viandas, se están dando nada más que viandas porque desde el momento que no se podían conectar más los jóvenes, tienen que venir a buscar una vianda, con todas las medidas higiénicas, entrar con tapabocas, se están dando 250 viandas por día, estamos distribuyendo a liceos también, a diferentes zonas, porque los llevamos directamente porque nos parecía más cómodo para las familias también llegar a las zonas. Y bueno, y ahora vamos a extender también el número porque al incorporarse los jóvenes a estudiar también vienen a buscar. Entonces, sí. Todos los días, incluso los feriados, estamos dando. Hablamos de 250 viandas que se distribuyen en todo el departamento, en lo que es la zona aquí en Maldonado. En todo el departamento, con una extensión ahora en estos días que de 100 más van a ver. Bien, Jorge, Ricardo, Laura los escucha. Laura, buen día. ¿Qué tal? Sí, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. En lo que tiene que ver con la participación de los cursos que estabas mencionando, ¿van a ser presenciales o van a ser online? No, son online. Estos cursos son online. Por el tema del coronavirus. En otros momentos, nosotros los convenios que tuvimos con Fundación Telefónica eran presenciales y los jóvenes iban directamente al local de Fundación Telefónica, pero esta vez no, son online. Bien, ¿hay un cupo para cada uno? No hay cupos, son abiertos, no tiene límite y esta vez no tiene límite de edad tampoco. Bien. Son interesantes. Bien. Gracias por la charla, muy amable. No, por favor, encantada. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.